El poder del fuego es tan antiguo como su descubrimiento. Ya los primeros alfareros, alquimistas y herreros eran considerados como señores del fuego, seres que poseían una fuerza mágica o religiosa y que podían modificar el mundo. Esta idea de calor místico pervive en muchas culturas de todo el mundo y se asocia directamente con la magia y el poder sobrenatural. Una manifestación de la adoración al fuego y el poder que tiene éste para destruir todo aquello que quiere olvidarse y dar esperanza de una nueva vida son las hogueras de San Juan. Esta fiesta, totalmente pagana en sus inicios, se celebraba antiguamente en todo el mundo como la festividad de la diosa de la fecundidad, el amor y la prosperidad. Del 21 al 23 de junio, y coincidiendo con el día del año más largo, sus orígenes hay que buscarlos en la naturaleza. Antiguamente, antes de la venida de Cristo y antes de que la Iglesia cristianizase esta fecha celebrando tal día en nombre de San Juan, se prendían grandes hogueras para que los campos dieran buenos frutos y para que los animales tuvieran buenas crías. Pero además, tenía un sentido espiritual y sentimental en la que se forjaban compromisos muy fuertes. La celebración se hacía en los campos o a orillas del mar, y en ella estaban presentes los cuatro elementos que constituyen la base de la vida. La tierra que pisamos representaba lo material. El agua que bebemos simbolizaba el amor. El fuego que utilizamos personificaba la ambición, el deseo de conseguir bienes. Y el aire que respiramos significaba la comunicación. Estas tradiciones místicas sobreviven actualmente a pesar de la cristianización de esta fiesta conmemorando el nacimiento de San Juan Bautista, por lo que se ha convertido en una fiesta donde lo pagano y lo religioso caminan a la par. En las fiestas de San Juan se vive la llegada de una nueva estación y el solsticio de verano, el día más largo del año. La víspera del 23 de junio es mágica. Es la noche de las brujas, en la que las hogueras se convierten en protagonistas de los ritos, tradiciones y costumbres heredados de épocas inmemoriales. Esa noche se abre la puerta que nos introduce al conocimiento del futuro y a las dimensiones mágicas de la realidad, por lo que es un excelente momento para realizar sencillos rituales que nos puedan traer una estación llena de amor y felicidad. Esta es una fecha en la que numerosas leyendas fantásticas son unánimes al decir que es un periodo en el que se abren de par en par las invisibles puertas del otro lado del espejo.